Y ya estamos aquí con Carlos Lobo Laborda. Ayer lo anunciábamos que iba a estar picante la cosa. Iba a estar picante porque... Ah, espere, vamos, no, estuve todo este tiempo. Iba a estar picante la cosa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, hoy vamos a estar analizando lo que pasó en la Junta Departamental. Pero antes... Pero antes le damos los muy buenos días, Carlos, bienvenido una vez más a Punto de Audiencia también. Y estamos a las órdenes, si alguno quiere llamar y discrepar, o sea que no pasa nada, no hay ningún problema. Totalmente, digo, acá todas las opiniones son válidas. Sí, con respeto siempre, todas son válidas. Sí, sí, por supuesto. Usted dirá. No, se ha movido, a ver, tenemos para elegir, hoy la verdad tenemos así, pero por ejemplo... Tenemos un Sanguinetti, un Manini, un Sanguinetti que le contesta a Manini, un Manini que no le da el brazo al torcer a la reforma. Tenemos tantos temas. Es un tipo experiente. ¿Vos te crees eso? Yo, para mí, se está negociando otra cosa atrás. Evidente. Yo lo sostengo acá. Se lo he preguntado a la gente de Cabildo, pero... Yo escuché el otro día en una televisión al el dos veces presidente de la República, ese... Como dicen las veteranas, no da puntada sin hilo, ¿no? Y dijo una cosa que ningún periodista se la rebatió. Si yo hubiera estado delante, por supuesto que lo hubiera hecho, ¿no? Dice que la palabra en política vale y que hay que respetarla. Bueno. ¿No? Sí, la palabra de él hay que respetar. Porque en los periodos electorales, antes de ser elegidos, prometen un montón de cosas y después esa palabra no se cumple. Pero cuando no se cumple con el pueblo, no importa. Ahora, cuando no se cumple con la coalición, ¿sí importa? Ajá. ¿No? La palabra según en dónde y con quién. Exacto. Totalmente. No se olvide el estimado Julio María, que prometieron eliminar el IAS y no pudieron. Prometieron que no iba a haber más suba de impuestos y no pudieron. Prometieron que no iban a subir más los combustibles y tampoco pudieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que emitieron los de la coalición en la que él formaba parte? A ver, y que ideólogo. No se respetó. Ideólogo. Si no fuera por él, no sale la coalición, ¿no? Hay que reconocer eso. Pero a cada uno lo que corresponde. No puede llamarle mentiroso a Manini cuando él ha sido parte de la mentira organizada. No me hace acordar un tema ese, sí. Un tema musical, sí. Del de Bronca. ¿Sí? Después lo vamos a buscar, Marcha de la Bronca, sí. Ajá. Bueno, yo creo que Manini, por ejemplo, se acostumbró y entró a entender cómo funciona el sistema. Del viejo toma y daca que yo he dicho tantas veces acá, ¿no? Y como él quiere conseguir algunas cosas, algunas razonables y otras no, está haciendo una conversación que ya debe haber arreglado con el presidente de la República, eso, que es el que tiene la última palabra, pero para más no orientarte donde lo voy pensando, Manini sostenía que eran 15 años el promedio para calcular las jubilaciones futuras de acuerdo al nuevo plan, ¿no? Ahora ya va en 20. Porque seguramente ya acordó los 20 años en vez de los 25 que quería el gobierno. A mí me parece bien. No nos soluciona nada a ninguno eso, ¿no? Pero me parece bien que lo maneje. Después, él tenía un proyecto para los que estaban por delitos de lesa humanidad, que nunca le dieron pelota, y de repente en este negocio, o esta negociación, para que no se ofenda, también entra ese proyecto, ¿verdad? Ahí va. Entonces, por ahí viene la mano. Pero acá que no se haga ninguno de los inocentes. Y Cabildo Abierto, creo que en la figura de Manini, tiene un exponente más duro de la cosa, porque él está comprometido con su electorado. Él dijo tanta cosa al principio que tampoco pudo cumplir ninguna, porque vos sabés cómo es esto, Jorge. En política vos podés decir, pero después hay que ver si te dejan cumplir. Porque el sistema, que hemos hablado tanto... Hablado. Un día le vamos a dedicar un programa al sistema. Lo tiene organizado, ¿sí? Entonces, vienen los periodos electorales y Manini tiene que ir cuidando sus ovejas, ¿no? Entonces, por ahí viene la mano. Pero acá que no se llame ninguno a distinto, porque no hay ninguno distinto. Son bueno, todos iguales. Ya ¿sí? picó la cosa, cabrón. Mirá, las auditorías tan esperadas por todo, entre esas tantas promesas. Tiene razón. Hay cosas que a vos te llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, esto de la pelea, que declaraciones de acá y declaraciones de acá, le quitan el foco a otras cosas más importantes. Le quitan el foco a, por ejemplo, que las exportaciones bajaron, ¿no? Que hay menos exportación, que hay algún déficit por ahí. Le quitan el foco a el tema valor del dólar, ¿no? Le quitan el foco a la inflación, porque toda la gente está mirando lo que aparece en la televisión. Al déficit del Banco Central. Exactamente. Ese déficit que existió toda la vida y que nosotros no sé, nos enteramos ahora. Es lo único que le reconozco a este gobierno que, lo blanqueó, por llamarlo de alguna forma. Porque después repasando, en el 2010 tuvimos un déficit que hubo bueno, que... Yo te iba a decir que no lo blanqueó. No. Lo que pasa es que el directorio del banco tiene también opositores. Y esos son los que dijeron, porque les conviene. Cuando eran ellos, oficialismo, nunca dijeron nada. Los otros tampoco. Ahí está la diferencia. Ahora tenemos líos en el gas con los sindicatos. Tenemos líos en ANCAP. Y teniendo un país deficitario, vamos a meter más gente en ANCAP. 200 personas. Sí. El sindicato quiere 800. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Y no sé, Jorge, no tengo ni idea. En el poder lo vamos a meter. Si fuera más abierto el tema y pudiéramos ingresar nosotros y revisar qué es lo que pasa, como en todos lados, sería diferente la ecuación del pueblo. Pero el pueblo, lo he dicho mil veces y lo repito siempre para que nadie se olvida, después que vota muere, no lo necesitan más. No. Entonces las cosas se manejan y cuando vos protestás te dicen que son representantes elegidos por el pueblo. Yo no sé si los eligió el pueblo, porque hay un montón de gente que figura que nosotros no la vimos en la lista que votamos. Eso es otra gran verdad. Aparecieron después. Pero así son las cosas y es lo que hay, Jorge. Así que sobre eso es Sanguinetti, eso te acabo de decir. Agregándole alguna cosita, ¿no? No hay que olvidarse que Sanguinetti está en la palestra política del Pacto de Club Naval. Seguro, exacto. Ahora, hay una cantidad de cosas. Vos, por ejemplo, escuchás a Vergara, y Vergara es como la Borde, no está conforme con nada, ¿viste? No se puede. A ver, compárese con cualquiera, pero no se compare con Vergara, por favor. Estoy comparando a él conmigo. Es una persona que está totalmente en desacuerdo en todo, porque le conviene hacer eso ahora para influir en la gente que no sabe pensar o que es ignorante, ¿no? Porque cuando él estuvo en el Banco Central, pasaron las mismas cosas que él anuncia ahora, ni nos enteramos. Por eso, por lo menos ahora nos enteramos, sabemos. Ni nos enteramos. Después, ¿qué hacemos con esa información? Es otro tema, pero por eso señalaba, en el 2010, 2014, 2017, el Banco Central presentó esta misma situación que hoy se está planteando. Ahora, la oposición se está armando bien como para hacer fuerza por regresar al gobierno. Y no es nada difícil que regrese. Para nosotros no va a cambiar absolutamente nada, vamos a ser siempre los mismos esclavos. De repente nos va a costar un poco más, pero vamos a ser los mismos esclavos. Yo hace 50 años que veo que a nosotros nunca nos toca una porción de torta. No, ni las migajas nos están tocando últimamente. Yo le voy a tirar un tema, Carlos, que lo he venido abordando en estos días con los distintos actores políticos y quienes están en cargo de relevancia. ¿Lo vi a usted en una foto altamente comprometido? No, comprometido no. Estaba acompañando al senador Jorge Gandini, estaba acompañando al ministro Tabaré Viera, estaba acompañando al subsecretario de Industria y Energía, al amigo Walter Berry, y obviamente al intendente Nicolás Olivera. Yo lo vi muy cerca de Tortorella, usted. Bueno, es el presidente de la Junta Departamental. Usted se va acomodando por ahí, ¿no? No, quede tranquilo que... la pucha. No, pero esto en serio, Carlos. La pucha. La culpa la tiene el telégrafo. Seguro. Es que le hicieron de gusto lo del telégrafo. Gustito lo embocaron. Y hay uno que anda levantando la cabeza hacia atrás. Edil. Miembro del MIDE. El amigo Colach. De la Junta Electoral. Y creo que de un kiosco que hay ahí en calle Soriano también es el dueño él. Ah, no la tenía esa. ¡Apa! Están todas. Bueno. ¿Cómo se puede ser miembro del MIDE, de la Junta Electoral y Edil? Pasa que usted sabe que el cargo de Edil no reviste el hecho de que si funcionario público, no hay ninguna inhibición, salvo que sea funcionario de la Intendencia Departamental. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en teoría debe ser el contralor de... Uh-huh. Por eso es que ahí sí queda inhibido. Bueno, dígame. Por lo menos es mi mirada. Y hasta ahora todos me han sacado el cuerpo y han justificado el hecho. Es verdad, quizás, si hay algo para reconocer de este gobierno, ha hecho todos los esfuerzos por equilibrar los macronúmeros de la economía, ¿verdad? Eso permite... el hecho de mayores exportaciones, más allá que en este último periodo han caído, el hecho de tratar de sostener un dólar y que no se dispare o que no se caiga del todo, y eso favorece a una clase media alta. Y cuando yo digo una clase media alta, yo ahí empiezo a rankear desde el funcionario público, no el que trabaja en la intendencia, el público que trabaja en Independencia del Estado, OCE, UTE, Antel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que los sueldos no bajan de un promedio mínimo de 50.000 pesos, de ahí para arriba, hasta haber sueldos de 300 y pico mil pesos, 400 mil pesos. Esa es una clase media alta. Y la clase alta, a esa gente, y por suerte, y aplaudo, y realmente, como yo me considero totalmente liberal en ese sentido, que le vaya bien y que puedan, y ahí es donde aparece la compra de los autos, toda esa cosa. Después hay una política muy focalizada, que sigue siendo, y esto lo pongo así, en mayúscula, sigue siendo más de lo mismo de los últimos 10, 15, 16, 17, 18 años, que es las políticas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Apunta a ese sector que está caído, que no se puede levantar, pero que tampoco le ha buscado este gobierno la vuelta como para dar ese empujoncito para arriba, ¿verdad? Sigue aplicando la misma fórmula, usted lo ha dicho acá, lo dijo Einstein, si uno... Hace lo mismo, va a tener el mismo resultado. Exacto. Usted lo ha dicho varias veces acá en estos micrófonos. Ahora, hay una clase media-baja que se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Una clase media-baja que no le da el sueldo, no llega a fin de mes. Si paga alquiler, no llega a los primeros 15 días del mes. Eso lleva a que le corten los servicios, la luz, el agua, el celular. Y en muchos casos, con esto de la pospandemia, lo que implicó las pérdidas de empleo, lo que implicó los seguros de desempleo, lo que ha implicado el cierre de determinados nichos de productividad, gente que de trabajo que hace, o aquel que tenía un tallercito en su casa, ¿verdad? Que hace que un mes, dos meses, estén prácticamente sin ingresos. Y ahí entran a desesperarse, a desesperarse. Entonces van y golpean la puerta del Mides y como capaz son propietarios porque heredaron o porque en su momento pudieron comprarse un terrenito y edificaron, ahí no tienen un nicho que los ayude a sostenerse. Van más arriba, en el caso de los pensionistas, los jubilados, golpean el BPS y no... los mandan al MIDE, porque ellos tienen una franja de ingreso, no se mira el recibo, por ejemplo, de un jubilado, de un pensionista, que póngale, diga, 34 mil pesos su jubilación, pero entra a mirar los descuentos, que la cooperativa tal, que el banco tal, que la no sé qué cosa, termina cobrando 6, 7 mil pesos en mano, porque después está empeñado hasta las orejas. Según. Y van y golpean para que no le corten los servicios de Nozzi, no, porque como tiene ese recibo, porque no tiene posibilidad, y se meten en convenios que son interminables, porque solamente aquella franja, la de allá abajo, tiene una cuota diferenciada, no sé, en UTE, en Antel. El gobierno ahí no está llegando. Está mal cambiar los parámetros, por ejemplo, del MIDE, de decir, bueno, a Jorge le fue mal estos últimos dos meses, pero el tipo es un tipo de trabajo, se levanta todos los días a las 6 de la mañana, sale a buscar la changa. Darle ese empujoncito para que no se termine de caer, o hay que dejarlo que se caiga en total. ¿Qué tema? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 o 4 de esos que piden todos los días y pasan por mi casa siempre porque saben que allá le vamos a dar algo, ¿no? Entonces tienen la costumbre de pasar por ahí porque saben que no se van con las manos vacías. A mí a veces me molesta mucho eso, ¿no? Cuando van al MIDE le dan siempre alguna cosa, y en otros sectores también, porque cuanto más dependan, más fáciles de convertir electoralmente en votos, Jorge, porque nadie va a dejar a un gobierno que le da, que lo protege, para votar a otro que no sabe cómo le va a ir. ¿Entendés? La pobreza tiene ese problema. Es un gran problema. Y el otro problema que tiene la pobreza es que tiene que refrendar la esperanza cada vez que le hablan de ella, porque no tiene más remedio, Jorge. ¿Entendés? Aunque desconfíe y esté seguro de que le van a mentir otra vez, tiene que probar. ¿Sí? No hay otra. En todos los gobiernos ha pasado lo mismo. Y no es casualidad que la franja de pobres cada vez es más alta. ¿Sí? Que los programas de vivienda van surgiendo para algún lado y corrigiendo algunos sectores que yo no sé por cómo los eligen. Pero lo que sí yo estoy convencido, Jorge, que la pobreza y la marginación es parte del circuito electoral. Para eso trabajan los gobiernos, para convencer esa gente, que mucha de esa gente no tiene educación, Jorge, tiene una angustia permanente, no sabe dónde están. Y muchos de esos, Jorge, le da lo mismo morir que vivir. Por eso que aumenta la delincuencia, aumenta la violencia y aumentan las diferencias entre las franjas, Jorge, que conforman un país como el nuestro. Todos los días, Jorge, hay una necesidad no cubierta en determinado sector de la gente, y cuando la gente empieza a pensar que se quedó sin laburo, que no se puede jubilar porque no le alcanzan los años, que tiene una edad que no consigue trabajo en ninguna parte, que va al MIDE y le dan 100 pesos, que le rebajan la garrafa, pero después no puede pagar ni la mitad de la garrafa, o que de repente van y se la robaron a la garrafa, después ya tiene que cocinar con leña, que tiene que salir a buscar en la vuelta. Toda esa gente va cambiando su mentalidad y se va enojando consigo mismo, Jorge. Después forma parte de un volumen importante que acrecienta la violencia y la desesperación que trae la violencia. Y no se dan cuenta, ¿sí? Vos, si querés, llamalo a los de gobierno que vos conocés y decirle que le pongan un radar, que a lo mejor con el radar lo solucionan. Cuanto más violencia, cuanto más accidente, más presión fiscal, Jorge, y eso en vez de corregirla, la aumenta. Si hiciéramos un estudio, un día nos sentáramos acá con un psicólogo, una socióloga y alguna cosa, y empezáramos a hablar de las consecuencias que tiene la pobreza, la marginación. Ahí está. Y las diferencias económicas, encontraríamos la razón de por qué hay tantos accidentes, Jorge, ¿sí? ¿Por qué hay tantas motos tiradas en el corralón, ¿sí? Como había en Caminera, como hay en todos los departamentos, porque sale más barato comprarse otra, aunque sea robada, Jorge, que pagar las multas. Y a los gobiernos no les importa nada más que en un escritorio hacer planes para recaudar y esquilmar a los ciudadanos, y sin embargo, Jorge, así no funciona la cosa. ¿Por qué, Jorge, cada día hay más accidentes y cada día aumentan más los costos de las multas. Es decir, que por ese lado no va, lo hemos conversado cientos de veces, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decías, la dádiva, Jorge, termina por acostumbrar a la gente a eso, y después la gente depende de eso. Mirá que es muy jodido. La gente que va a pedir a mi casa, que son 3 o 4, hay algunos que vos le ves en la cara cuando le decís que no tenés, porque ya le diste a 3 que vinieron antes, que está con ganas de acordarse de tu mamá. ¿Entendés? Uno me dijo el otro día, tenés 2 autos acá y no tenés 20 pesos para darme. ¿No? Y yo le dije, yo lo que tendría para darte a vos es otra cosa, para que no volvieras más. ¿No? Y me dice, ¿y qué? Un día te vas a enterar si te pone demasiado pesado. ¿Sí? Entonces, no me jodas, yo no soy el responsable de tu vida, y por alguna razón que desconozco, vos estás en la situación que estás. Pero yo no tengo la culpa, hermano, no tengo la culpa. Y si vos venís y me presionás, lo que vas a encontrar es una resistencia a lo que vos buscás. Si venís con educación y esperás tu turno, porque ya vinieron 3 antes que vos, yo no sabía. Le digo yo, no sabía, andás todo el día en la calle, ¿no? Yo veo, por ejemplo, Jorge, que el tema de revolver las volquetas no mejoró en nada, no terminó, ¿no? Cada día son más. Yo sé que algunos consiguen de repente un pedazo de bronce, un pedazo de aluminio, una lata, y después la venden en la feria que vos conocés. Pero no todos, Jorge, algunos comida. Y Jorge, hay algunos que los he visto comiendo en la volqueta, ¿no? Yo esperaba no ver esa fotografía. Sí, y después cuando vos te pones a pensar, y todo lo que se puede manejar en enfermedad y esas cosas que pueden lograrla comiendo en la volqueta, son atendidos en salud pública como corresponde, ahí ya tenés otro problema. Todos los días hay reclamos en el diario de la atención en el hospital y en la mutualista, ¿no? Ahora, el otro día agredieron a unas personas en Montevideo, en la mutualista, ¿no? Y esas agresiones, Jorge, se van a ir repitiendo porque uno se ha convertido en un bicho. Y para cuando vos entrás, no, vos no sos un ser humano. No, ni siquiera en un bicho. Sos un problema. Sos un número. Un problema. Y hay que sacarte para afuera lo antes que se pueda con el menor costo posible. Después vos te dicen, bueno, el remedio que usted necesita es A. Y cuando lo vas a comprar te dicen, mire, el que tenemos es Z. ¿Y por qué? A no sé. ¿Y sabes por qué? Es porque A cuesta 50 pesos y el Z cuesta 10. Ahora, si vos me decís que es el mismo remedio, no, el mismo medicamento, yo no lo creo. Pero es así. La sociedad, Jorge, está en un precipicio, ¿te acordás? Al borde de un precipicio, y en cualquier momento va a dar un paso hacia adelante, porque no da más. Y yo siempre digo, a veces en las conversaciones que tenemos con un grupo de amigos, a veces nos juntamos en la pesca y después algunos se toman algún vino y son filósofos, y entre los que yo me incluyo, y yo digo, el día que se junte la pobreza y la necesidad y salgan a reclamar su lugar, pobre de nosotros. Totalmente. Por eso. Y me enoja. Sí, yo veo que hay mucha explicación. Tampoco los que están a cargo del MIDER, por ejemplo, y yo en un nombre porque es amigo mío, Colace. Colace no es responsable de todo lo que se maneja. No estamos de acuerdo. Pero de repente lo hacen responsable de todo, ¿no? No, yo en ese sentido, yo no los hago responsables. En este caso a las personas, sobre todo cuando son referentes territoriales o de un departamento. Porque eso se cocina allá arriba. Exacto. En teoría los ideólogos no están acá. Acá viene el paquete ya para que, como tipo embutido, para que se aplique. Yo acá voy a la institucionalidad. Hasta ahora nadie me ha podido... A ver, si es el Ministerio de Economía quien establece las franjas, para que decirte vos sos pobre, vos sos clase media baja, sos clase... A ver, ¿hay alguna cuestión legal, constitucional, que impida mover esas franjas y cuando tiran los datos del INE los acomodan para donde quieran? Sí, seguro. Jorge, hay una constante que a mí me preocupa mucho, que todo se resuelve por violencia. pero que lo llevan a uno a la violencia. Sí, ahora vos fíjate, ahora hay problema con el gas. Los muchachos que trabajan ahí ya dijeron que van a tomar medidas y van a cortar el suministro. Y todo. ¿Quién se jode? Se jode usted. Juan Pueblo. Me jodo yo. Juan Pueblo, ¿no? La otra vuelta, ¿te acuerdas cuando hubo problemas con ANCAP? El que se jodió fue Juan Pueblo. Ahora hubo problema con los transportistas de combustibles. Hicieron un problema y el que se jodió fue Juan Pueblo. Porque ANCAP arregló con ellos. Pero la rebaja que había prevista para este mes no salió. Porque se metió ahí, en ese negocio. ¿No? Entonces, ahora, el petróleo va en alza. El mes que viene, boludo, van a empezar a subir los combustibles y todos nos vamos a calentar. ¿Sí? Sí. Pero no vamos a tener posibilidades de nada porque nosotros no tenemos organización para meter una violencia. ¿Sí? El intendente hizo unas declaraciones poco felices con el tema del trasiego del puente. ¿No? Entonces, muchísima gente está molesta con eso. Lo dijo una autoridad departamental. Y hay cantidad de gente que si no fuera por el puente no come, Jorge. Claro. Y otros que traen y van todos los días a pie o en moto y lo revenden, Jorge, como manera de no robar. Entonces, ¿cuál es la peor situación? ¿Que vayan al puente o que nos roben? No, que vayan toda la vida al puente. Evidente, Jorge. Nah, pero... Ahí no es por quebrar una lanza por el intendente, sí. ¿No? Yo ya esto lo he discutido en varias oportunidades con un activista político, sí. Disfrazado social, pero que tiene un trasfondo político, como es el abogado Sergio Rodríguez, ¿no? Sí. ¿Está? Cuando a uno le sacan de contexto una expresión, puede generar estas cosas. Es una realidad. Mucha gente hoy no sale a robar, no siguen golpeando la puerta de tu casa para pedir una ayuda, porque en ese trasiego, ¿pero quién es esa gente? El que va en moto, el que va en bicicleta, el que se cruza el puente a pie. Sí. Ahora, las 4 horas que se demoran en pasar, y eso a mí nadie me lo puede negar, esa gente es la gente que yo digo, esa clase media alta, ¿verdad? Jorge... Si al intendente le preocupa el comercio de Paysandú, que me parece loable y lo aplaudo, que no le suba la contribución y la patente. Ah, bueno, eso sí. ¿Sí? Sí. Ahí hago acuerdo con usted. ¿No? Que le dé una mano. Señales. Sí. No le va a solucionar al comercio la cosa, pero son señales. Seguro, pero los ha matado a todos con la contribución, entre los que yo me incluyo, y yo no tengo comercio, ¿no? Entonces... La política es demagogia clara, Jorge, y oportunismo mientras está en el poder. Y a otra cosa, y caiga quien caiga, porque no hay arreglo. Ahora, el defensor del pueblo en Paysandú existe, no existe ninguno. El centro comercial, ¿ha puesto alguna cosa para contrarrestar con el intendente, hablar, solucionar, buscarle una vuelta? Nada. No. En el puente... Para mejorar la situación económica del comercio de Paysandú, van a subir los peajes, ¿no? ¿Sí? De cargo. Sí. Van a subir los peajes a partir de hoy. Entonces, pues sí, ¿cuál es la verdad, Jorge? ¿Cuál es la realidad? Entonces, todos te disfrazan el pensamiento que tienen y lo ajustan a su necesidad política, pero la verdad está ausente en casi todas las cosas. Ahora, si nos juntáramos todos... y entráramos a imponer por los medios que sean necesarios una solución acorde, sería otra vida. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que para juntar no hay muchas posibilidades porque la gente no tiene ganas. No solo que no tiene ganas, Carlos. Ha habido... yo te escuchaba cuando analizábamos esto de la pobreza, ¿no? Ha habido un plan inteligente, y los planes inteligentes son a mediano y largo plazo. No son de hoy para mañana. Si uno hace un corte hoy de la sociedad, esto empezó a agravarse, o sea, agravarse, porque ya venía. No, tampoco vamos a ser hipócritas y decir no antes de y después de. No. Pero acá hubo un plan inteligente de. Está como ese refrán que decía Lupio. el opio de la gente son las religiones. Bueno, hoy el opio de los políticos es la ignorancia. Te gusta. Y desde antes de asumir, y yo tengo presente ese momento, desde antes de asumir por primera vez el Frente Amplio y que se vino a presentar el Ministerio de Desarrollo Social acá a Paysandú, a lo que era el Ateneo de la Universidad, en la vieja casa de la universidad, en el edificio de la vieja casa de la universidad, vino la quien iba a estar designada meses después como ministra, Marina Arismendi. Y en ese fanatismo que tenemos las personas, que nos fanatizamos rápidamente con cualquier cosa, salvo algunas excepciones, no percatábamos lo que nos estaba diciendo. Evidente. La ministra. La ministra dijo, nosotros manejamos la pobreza. Ese fue el mensaje del Hermoso Salud. Jorge, yo te voy a hacer un pequeño relato. La pobreza existió siempre, sí, ¿no? 50, 60 años para atrás no existía puente, no existía absolutamente nada. Yo era un niño. Con mi madre y mi hermano íbamos a unas colas que tenían 100, 150 metros. Vizconde, Maguay y Tusangó había un comercio llamado Los Andes. Cuarto kilo de yerba cada uno, Jorge, por subsistencia. ¿Sí? Después, el otro día veníamos al mercado que pasaba lo mismo. Cuarto kilo de azúcar, Jorge. Entonces, el esfuerzo que había que hacer en la pobreza para poder lograr tener algo para vivir... ¿Sabes cuál era la diferencia? Eso era pobreza. No era marginalidad. Porque vos hacías esa cola de dos horas, capaz, o más... Pero mamá compraba el cuarto, ella lo compraba con su esfuerzo, el cuarto kilo de yerba. Seguro, había más trabajo, ¿sabes? Porque había menos política, pero había política. Y usaban a los pobres también. Sí, a ver, ¿no? Al pobre siempre se lo usaba. Entonces, no, estamos de acuerdo. Ahora, yo he dicho acá en estos micrófonos hace mucho tiempo que es el sistema que apaña todos esos resultados negativos que va teniendo este pueblo. Pero si el pueblo no se da cuenta, no es culpa del sistema. Es culpa del pueblo. Y falta mucho, Jorge, para que se dé cuenta. Los ignorantes aplauden y abrazan, Jorge, a los que lo convirtieron en eso. ¿Entendés? A los que le quitaron la porción de felicidad que todos tienen derecho. Uh-huh. Sí, será cierto. Pero no se dan cuenta, Jorge. Entonces creen el discurso. Y el discurso es mentira. Trata de formar gente para la bandera. Sí. Es un lugar o del otro, pero siempre. Sí. ¿Vos? No, tranquilo. Sí. Hoy sabe que hoy estoy. Usted no mire el reloj. Bueno. Deje que los tiempos lo maneje Cano ahí, que está atento a cada jugada. Bueno, no, es que estaba pensando en Cano, porque de repente tiene que hacer una tanda o alguna cosa y nosotros estamos dándole la lengua acá. No. Si Cano quiere meter una tanda, la metemos. La gente... Porque hoy estamos muy reflexivos. No sé por qué estoy tan reflexivo. Sé por qué. Por la hipocresía de la sociedad. Seguro. Porque... Usted ha recibido un golpe hoy de una realidad acuciante que todos los días se repite. Se repite. Y que las causas están acá en esto que conversamos. Sí. Ahora yo le voy a decir algo, Jorge, que le va a extrañar. El tipo que es consciente y que gravita en la sociedad que lo condena, muchísimas veces ha pensado en eliminarse. Sí, porque se termina el problema ahí. Entonces, el control mental que pueda tener y la capacidad en resolver las cosas y no volverse loco es lo que ha impedido que se pegue un tiro. Pero todos lo han pensado, Jorge. Yo pienso en el día después. En el día después es la familia que queda. Sí, la familia, Jorge, no tiene más remedio que tomar la realidad que le aparece, que después, en el tiempo, la va a sobrellevar con el olvido, ¿viste? No hay otra manera de manejarlo. Estamos con Carlos Laborde. Hoy estamos reflexivos como nunca. Y desde ese lugar también vamos a mirar la junta departamental. Ahora cuando volvamos. Ahora cuando empezamos. Volvamos de la tanda. Voy a mirar esto que me dejaron acá. A ver.